Bienvenidos hoy a este contrainformativo que organizamos desde Radio Libre La Ciana, una radio libre y no comercial que está sonando en el 106.0 del dial del FM de Villablino y que nos podéis escuchar también por internet desde radiolila.interferencias.net. Hoy, domingo 11 de diciembre de 2011, traemos un conjunto de titulares los cuales os vamos a acercar y vamos a intentar un poco expresarlos y un poco daros las fuentes sobre las cuales después vosotras mismas podéis también pues, continuarlo. Este contrainformativo lo vamos a colgar en la página web misma y también lo vamos a estar reemitiendo posteriormente en el FM durante toda la semana. Empecemos un poco con estos titulares. ACOM España pedirá este jueves el apoyo de Euracom para el mantenimiento de la actividad minera más allá del 2018. Un estudio sobre la minería del carbón a cielo abierto la relaciona con el cáncer. La Fiscalía solicita 9 años de cárcel para 5 responsables de la luz de la mina de Camocha. La respuesta de Izquierda Unida al comunicado de Sor Laciana que se presentó hace unas semanas. Hablaremos también de las actualidades en la cumbre de Durban sobre el cambio climático. Pasaremos posteriormente a la banca, cómo está robando el dinero a los perjudicados del terremoto de Lorca. Luego pasaremos al estudio, hay un estudio que demuestra que el gas pizarra contribuye aún más que el carbón al efecto invernadero. Pasaremos finalmente a los éxitos de las luchas contra las explotaciones a cielo abierto y para cerrar este contrainformativo estaremos mostraremos un poco una agenda de actividades relacionadas un poco con todo este tipo de movimiento de medio ambiente en el cual Radio Lila está totalmente vinculada. Tras escuchar esta cuña que os vamos a poner ahora sobre quién es Victorino Alonso, empezaremos con este contrainformativo. ¿Sabes quién es Victorino Alonso? Alonso es el mayor empresario minero de España. Varias fuentes aseguran que controla el 50% del sector. Los sindicatos han criticado en numerosas ocasiones sus supuestas medidas de presión para el cobro de subvenciones a través del retraso en el pago de nóminas a miles de empleados. ¿Sabes cuál es su historial de juicios? Delincuencia de cuello blanco. El Supremo condena a las empresas de Alonso al pago de 7,4 millones de euros más los intereses legales generados desde 1994, por lo que la cifra podría alcanzar los 14 millones de euros. ¿Sabes que sus explotaciones son del todo ilegales? Esta es la fauna salvaje que habita hoy en el Feixolín. Zarpas metálicas, camiones desovando escombro y palas que acondicionan la madriguera. Estamos en un monte protegido. Los jueces prohibieron hace año y medio que se siguiera sacando carbón de aquí. La empresa aceptó parar y dijo que en 4 meses... El paisaje va a quedar igualmente que antes, incluso mejor, porque va a haber una replantación forestal incluso mejor que la que hay y autóctona. ¿Sabes que esto lo pagas tú por vía de la luz? 150 millones de euros en 2010. Si no cobra, chantajea al gobierno. La única energía autóctona de España es el carbón. Pero tampoco nadie conoce por qué el carbón va a absorber la luz. Ya supera al gas natural. Por imposición del Ministerio de Industria. Otra historia más de dinero. La única energía autóctona de España es el carbón. Minas ilegales en reserva de la biosfera. Con protección a nivel estatal. Y europeo. El cáncer de la Ciana. Y quien decide denunciar reciba amenazas. En 2009 empiezan a acumularse montañas de carbón delante de las centrales. En 2010, 18 millones de toneladas acumuladas ya. En septiembre de 2010, el carbón obligatorio por decreto, aunque sea más caro. En octubre de 2010, eléctricas abren proyectos en España y en Europa. En febrero de 2011, industria y eléctricas llegan a un acuerdo. 1.100 millones de euros. El paisaje va a quedar igualmente que antes, incluso mejor, porque va a haber una replantación forestal incluso mejor que la que hay y al toque. Casi nadie conoce los delitos de Victorino Alonso. Pasemos entonces a las noticias sobre ACOM España. La Asociación de Comarcas Mineras de España, ACON España, ha solicitado este jueves 8 de diciembre en Bruselas el apoyo del Comité Político de la Asociación de Comarcas Mineras de Europa, Euracom, a la declaración conjunta consensuada por gobiernos autonómicos, ayuntamientos, sindicatos, patronal e ingenieros de minas, en la que se oponen a la decisión de la Comisión Europea de cerrar la minería autóctona del carbón y que exige el mantenimiento de la actividad minera más allá de 2018. Esta iniciativa ha sido defendida ante el Comité Político de Euracom por la alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán Fraguas, vocal de ACOM España, en la Organización Minera Europea, según ha informado ACOM. Entre otras consideraciones, el documento que ACOM España presentará ante Euracom expone que cabe exigir a las instituciones de la Unión Europea la revisión de la decisión 2010-787-UE de 10 de diciembre de 2010 para garantizar el mantenimiento de un porcentaje de hasta el 15% de producción de electricidad con carbón autóctono en los países productores: Alemania, España, Polonia, Chequia, Rumanía, etc. Además, la declaración plantea desarrollar una acción conjunta en el Parlamento Europeo para situar la actividad minera europea en una situación de liderazgo mundial en tecnología y seguridad, impulsando también una modificación de la Directiva sobre Almacenamiento Geológico de Dióxido de Carbono, donde se regule un tratamiento específico para el carbón autóctono verde. La iniciativa española ante la Euracom es fruto del consenso alcanzado por la Federación de Industria de Comisiones de España, de Comisiones Obreras de España, Castilla y León y Asturias, la Federación de Industria y de los Trabajadores Agrarios de UGT, FITAG, UG, SOMA, FIA, UGT, el Gobierno del Principado de Asturias, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Aragón, Carbunión, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España y ACON España. Pasemos ahora a escuchar ese estudio que habla sobre el carbón y el cáncer. Un estudio sobre la minería del carbón a cielo abierto la relaciona con el cáncer. El estudio está dirigido por el doctor Michael Hendricks, investigador de la Universidad de Virginia, director del Centro de Virginia Occidental de la Investigación de Salud Rural. El estudio se hizo durante la primavera de este mismo año. En una encuesta realizada a 769 personas se encontró que la tasa de cáncer era 2 veces mayor en comunidades expuestas a explotaciones minarias a cielo abierto que en otras que no lo son. Este riesgo significativamente más alto fue encontrado después de controlar por edad, sexo, tabaquismo, ocupación de la persona y antecedentes de cáncer familiar. Según este estudio, el agua superficial y subterránea alrededor de esta actividad se caracteriza por una elevada presencia de sulfatos, hierro, manganeso, arsénico, selenio, sulfuro de hidrógeno, plomo, magnesio, calcio y aluminio, que contaminan los arroyos y los ríos y pueden persistir durante décadas después de que acabe la actividad. Además, se dan niveles elevados de partículas en el aire alrededor de los trabajos de este tipo de minería, como son el nitrato de amonio, sílice, azufre, metales, benceno, monóxido de carbono, hidrocarburos aromáticos, policíclicos y dióxido de nitrógeno. La investigación cita también niveles extremadamente altos de cáncer de útero y de ovario de piel, orina, huesos, cerebro y otras formas de cáncer. El estudio señaló además que el arsénico, por ejemplo, es una impureza que está presente en el carbón. Este mineral está implicado en muchos tipos de cáncer, incluyendo los de piel, vejiga y riñón. El cambio está relacionado con el cáncer renal. Asimismo, el propio combustible de la maquinaria que elabora en estas explotaciones, como el transporte del carbón, ha sido identificado como un factor importante del riesgo de cáncer. Veamos qué está ocurriendo en la mina de Camocha. La Fiscalía solicita 9 años de cárcel para 5 responsables de Mina de la Calamocha. Se les exige también el pago de más de 17 millones de euros, cantidad a la que ascienden las subvenciones sobre las que se les acusa de haber actuado fraudulentamente. Informa Europa Press, en Gijón. El fiscal Luis Miguel Llorente solicita para 5 responsables de la mina de la Calamocha un total de 9 años de prisión, 3 por cada uno de los otros tantos delitos de fraude de subvenciones que se les imputan. Los acusados son Ángel García Burgos, administrador único de Obullas Coto de Quirós, Víctor Manuel Zapico, apoderado de mina la Calamocha y exconsejero de Industria del Principado por el PSOE, Manuel Martín Martín, presidente, consejero y apoderado de Mina la Calamocha, Guillermo Alfredo Honrubia Álvarez, apoderado tanto de Ullas Coto Quirós como de Trabajos y Explotaciones, y Margarita García Fernández, responsable de Contabilidad y apoderada de Mina la Calamocha. Para ellos se solicita también el pago de una multa de 17.089.200 euros, cantidad a la que ascienden las subvenciones concedidas a la citada entidad entre 1998 y 2000. Y sobre las que se les acusa de haber cometido un fraude. De igual modo, se pide para los acusados la imposibilidad de poder optar a nuevas ayudas públicas por un periodo de 15 años. Los hechos se remontan a los años 98 al 2000. Una investigación de la Guardia Civil impulsada por la Fiscalía Anticorrupción concluyó que en ese periodo la mina gijonesa, a través de empresas interpuestas, había importado a terceros países por los puertos del Musel y Avilés o adquirido de otras explotaciones al menos 90.000 toneladas de mineral. Ese carbón lo mezcló con el extraído del pozo gijonés para entregarlo a la térmica de Aboño, como si se tratara de producción propia. Las subvenciones que recibió la mina en ese periódico ascendieron a 14.624.808 pesetas, cerca de 88 millones de euros. El Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón y la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, investigan desde 1998 un supuesto fraude de la Calamocha o sus accionistas y directivos y varias empresas vinculadas a la hacienda pública, que consistiría en importar carbón internacional más barato que el autóctono y hacerlo pasar junto con hulla nacional exportada a cielo abierto por mineral de producción propia y de extracción subterránea, que goza de importantes subvenciones públicas para compensar su alto coste de producción. Veamos ahora las actualidades sobre el comunicado enviado por SOS La Ciana a Izquierda Unida. Comunicado SOS La Ciana referente al posicionamiento del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Villablino frente a los cielos abiertos. Durante el pleno del día 30 de septiembre de 2011 en Villablino, el Grupo Ecolo Verde presentó una moción de censura contra la alcaldesa Ana Luisa Durán Fragua por sus actuaciones durante la llamada manifestación Indignados contra los Indignados, realizada el 27 de agosto de 2011, organizada de manera anónima, encabezada por la propia alcaldesa y entonces senadora, concejales y algunos representantes de los sindicatos mineros. Durante esa manifestación se desarrollaron diversos actos violentos por parte de los participantes, como insultos, amenazas, coacciones, etc., contra los acampados del 15M participantes de SOS La Ciana y otros ciudadanos de Sosa de La Ciana. En las votaciones de esa moción de censura, el Grupo Ecolo Verde y Partido Popular aprobaron la propuesta. Fue rechazada por el Partido Socialista y el Grupo Municipal de Izquierda Unida se abstuvo. Bajo estas actuaciones y frente al posicionamiento de abstención de esa moción por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, SOS La Ciana, como proyecto y parte del Movimiento 15M, exige que la Coordinación General de Izquierda Unida se posicione frente a estos hechos y ante la destrucción causada por los cielos abiertos en el Valle de La Ciana. Para ello, queremos que se tenga en cuenta los siguientes sucesos. Tal y como expresó en ese mismo pleno el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, el Valle vive un receso de desarrollo causado por la mala gestión de las inversiones de reconversión económica, fondos MINER. El número de trabajadores del Valle dedicados a la minería de interior es de unos 50 trabajadores y un centenario, no más de 50, trabaja en el Valle de La Ciana. Estos datos no hacen más que verificar que la minería no es un futuro para el Valle y que muchos de esos fondos dedicados a nuevos sistemas económicos desaparecen sin realmente cumplir los objetivos para los cuales fueron creados. Además, el mayor beneficiario de esta mala gestión de fondos, el empresario Vitorino Alonso, consigue reducciones de la cuantía de la multa medioambiental más grande impuesta en el Estado español, argumentando un bajo beneficio de las explotaciones a cielo abierto. Otro dato potencial de esta destrucción social en el Valle es el descenso de la población. En los últimos 10 años se ha reducido una tercera parte. De los 15.000 habitantes que se podían contar en el Valle en el año 2001, en la actualidad solo restan 10.000, datos del INE. Además, según el programa electoral de las elecciones del 20N, Izquierda Unida apuesta por la creación de una nueva ley de paisaje, que propone recuperar el valor patrimonial colectivo de la naturaleza y proteger nuestra biodiversidad. Extracto del programa electoral de Izquierda Unida. ¿Cómo es posible querer promover esta ley, siendo partícipes del silencio frente a los hechos que están pasando en este valle? Como es la destrucción por parte de la Reserva de la Biosfera y donde su único futuro es la conservación de los espacios naturales. Y ante esta actitud tan ambigua, ¿cómo un grupo como Izquierda Unida es capaz de obviar estos datos y no posicionarse en contra de la explotación a cielo abierto, condenar la violencia contra el movimiento 15M y la malversación de fondos públicos por parte de uno de los mayores especuladores medioambientales de la península, apoyado por la alcaldesa Villablino, Ana Luisa Durán? Además de todos estos argumentos, queremos recordar que la concesión de los tres primeros cielos abiertos fue otorgada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida durante el año 2001, de la mano de don Guillermo Murias, alcalde de Villablino. Cabe citar también que durante el pleno del 30 de septiembre de 2011, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida declaró que el movimiento del 15M ni pincha ni corta nada en estos asuntos. ¿Cómo es posible que un movimiento formado, entre otros, por trabajadores de la minería del Valle y vecinos, no tenga nada que opinar y decidir sobre su propio futuro? Con todo esto, pedimos una respuesta a este posicionamiento por parte de los responsables del Grupo de Izquierda Unida, tanto a nivel provincial como estatal. Las respuestas de Izquierda Unida, de la Dirección Provincial de la Izquierda Unida, no se ha hecho esperar y mediante un correo electrónico nos ha llegado una pequeña contestación que paso a leeros. Primero, informaros de que Izquierda Unida está en contra de los cielos abiertos, pero eso no nos permite poner cortapisa si la Junta concede los permisos. Izquierda Unida en La Ciana ha sido la única en paralizar un cielo abierto y hacer campaña en su contra cuando gobernábamos. Otra cosa es que estuviésemos solos y perdiésemos la batalla entonces. La apuesta de Izquierda Unida es la minería de interior y el cierre de los cielos abiertos. No conseguimos la declaración como reserva de la biosfera por casualidad. Nadie ha luchado contra Vitorino como nosotros. Lo primero que queremos hacer es quitarle las minas, auditar las ayudas y meterle en la cárcel si se puede. Veremos si lo conseguimos. Siento si se os ha podido ofender, intentaremos evitarlo en el futuro. Sin embargo, la abstención en el pleno no avala las agresiones recibidas, igual tan solo censuran al autor de la moción. Deberíais buscar aliados de verdad en La Ciana y no a expeperos rebotados del PC que han colaborado con Vitorino en el pasado. Sinceramente, mucha desconfianza hacia vosotros vino del personaje que se sienta en los plenos diciendo que es ecologista. Desde Izquierda Unida Provincial seguiremos trabajando para que desaparezca cualquier sospecha de ambigüedad en el futuro, pero es difícil trabajar cuando nos han timado con el plan del carbón y la gente no ve salidas para el valle. Esto no es excusa, pero os pido comprensión. Pasemos ahora a las actualidades sobre la cumbre de Durban. Desde Galicia quería aportar un análisis sobre la cumbre del cambio climático que acaba de tener lugar en Durban, en Sudáfrica, este fin de semana, donde los ministros de Medio Ambiente de todo el planeta, de los países integrantes de la ONU, se han dado cita para supuestamente intentar llevar adelante los acuerdos que permitan que el cambio climático no siga avanzando y destruyendo el planeta. Esta cumbre ha sido un total fracaso para esas intenciones, ya que solo ha servido para salvar las apariencias con un acuerdo final de mínimos que ni siquiera será vinculante. Cuando estamos a punto de que caduque el Tratado de Kioto, apenas se ha conseguido alargar ese tratado, pero nunca de forma vinculante, y sin embargo los países contaminadores se han apurado a proteger sus economías, que se están convirtiendo precisamente en las asesinas de la otra parte del planeta. Mientras en Kioto se hablaba de reducir un 40% la emisión de gases de carbono en 2020 respecto a 1990, para que no subiese la temperatura global en este siglo más allá de los 1,5 grados centígrados, que es lo que los científicos considerarían catastrófico para el planeta, con los acuerdos que se han alcanzado este fin de semana, se calcula que ese límite a final de siglo subirá entre 3,5 y 4 grados centígrados. Eso, curiosamente, cuando este 10 de diciembre acaba de ser el Día de los Derechos Humanos y este 18 será el Día de Acción Global contra el Racismo y por el Derecho de Migrantes, Refugiados y Desplazados, que suba 4 grados centígrados la temperatura media global supondrá la sentencia de muerte para millones de personas en África, los pequeños estados, las islas y pequeños estados insulares, muchos países de Asia y Latinoamérica. Es decir, que las zonas empobrecidas y que más sufre la miseria que produce este sistema de vida en el que vivimos, que se basa en la riqueza de unos pocos en base a la miseria de otros, pueden ver aún más amenazado su vida debido al calentamiento global. Es decir, hay zonas en las que suba 4 grados centígrados puede suponer la desertificación de grandes zonas de países enteros, la inundación de islas y países costeros y demás. Curiosamente, estas últimas líneas y estos últimos acuerdos han sido aprobados principalmente y apoyados por los países más culpables históricamente del cambio climático, es decir, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Rusia y en conjunto la Unión Europea, que son a nivel estadístico los países que menos esfuerzo están haciendo en frenar el cambio climático y en reducir las emisiones de CO2. Por supuesto, Estados Unidos es el mayor interesado en que estos acuerdos no vayan hacia adelante porque es el mayor contaminante del mundo en términos de habitantes. Y al final, pues esta cumbre solo ha servido para ampliar los mercados de carbono con la excusa de rescatar a los bancos y al sistema financiero. Y sin existir ningún compromiso vinculante por parte de los países ricos, que han aplazado esos compromisos hasta la cumbre del año próximo, en la que suponemos aplazarán hasta la siguiente más y así hasta que no haya solución posible. Una cosa que supuestamente han vendido como positivo de esta cumbre ha sido potenciar la captura de CO2, que es algo de lo que estábamos bastante pendientes, puesto que está siendo la excusa que están poniendo para hablar del carbón verde o el carbón sostenible. Este método, para quien no lo conozca, pues simplemente supondría que las emisiones de CO2 emitidas por la producción por carbón, por ejemplo, serían equilibradas supuestamente con la inyección de CO2 en el subsuelo. Esto se traduce simplemente en continuar con el mismo modelo energético que tenemos hasta ahora de quemar las materias primas que tenemos, contaminar el planeta y no cambiar nada. Bien, pues entonces pasamos ahora a las actualidades sobre la situación de Lorca. Pues sí, nos llega una noticia desde Lorca por la cual pues vemos con estupor que la banca se queda con el dinero de los perjudicados en el terremoto. Esta mañana la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas y Seguros de España, ADICAE, ha denunciado decenas de denuncias de los perjudicados de que estas cajas se quedan con su dinero. Han recibido las quejas de decenas de afectados denunciando que las entidades bancarias se están quedando con el dinero procedente del consorcio de seguros con la finalidad de amortizar la deuda del préstamo hipotecario. La banca está quedándose el dinero que el consorcio de seguros paga a aquellos que perdieron su vivienda por el terremoto acontecido en Lorca el pasado 11 de mayo. Así lo han denunciado Ruiz Avellán. ADICAE lo ha considerado una actitud deplorable, vergonzosa, por parte de la banca, cuyo fin es amortizar la deuda del préstamo hipotecario. Ruiz Avellán ha denunciado que los afectados no saben cómo comenzar a construir una nueva casa, puesto que se han quedado sin domicilio y sin dinero por culpa de esta actuación abusiva de las entidades financieras. A juicio del Defensor del Pueblo, las entidades financieras deben considerar como garantía hipotecaria el dinero que llega del consorcio de seguros, en lugar de apropiarse de estas cantidades para amortizar las hipotecas que tienen vigentes los afectados por el seísmo. O sea que, ya sabemos, se están cobrando por adelantado las ayudas de las hipotecas antes de pagar. Ruiz Avellán reclama a las entidades de crédito que consideren el dinero del consorcio en plan finalista, de forma que sirva de garantía de la deuda que tenía el propietario de la vivienda con el banco y se lo vayan dando conforme se vaya construyendo la nueva. Añade que decenas de afectados se han dirigido a dicha institución denunciando esta lamentable actitud de las entidades financieras. ADECAE ha denunciado que esta actitud de las entidades financieras vuelve a poner de manifiesto que lo único que les importa en realidad es su propio beneficio. Los afectados, no obstante, deben de tener en cuenta una serie de aspectos de índole jurídico disponibles en varios documentos jurídicos que presta ADECAE, que está asesorando a decenas de lorquinos sobre cómo acceder a las ayudas para reconstruir las viviendas siniestradas. Y bien, pasamos ahora a las autoridades sobre ese estudio sobre el gas pizarra. Bueno, pues según un nuevo estudio realizado por Robert Howard de la Universidad Cornell de Estados Unidos, la extracción del gas pizarra contribuye aún más que el carbón al efecto invernadero. El pasado mes de octubre, el Lendakari Patxi López anunció un plan de explotación de un megayacimiento de 180.000 metros cúbicos de gas de esquisto en Euskadi. El Lendakari celebra dicha explotación diciendo estar ante un proyecto estratégico para el país, una garantía de sostenibilidad futura para lo que contamos con el mejor aliado posible, GEICO. Curioso, pues GEICO es una empresa hermana del Partido Republicano de los Estados Unidos y defiende que la emisión del CO2 no es un problema para el clima global. Bueno, para extraer este gas pizarra hay que inyectar enormes cantidades de arena, agua a presión y un montón de productos químicos que no tienen por qué decirnos lo que son. Se llama fracking y, según este nuevo estudio, el gas de esquisto provoca unas emisiones de efecto invernadero mayores que las del carbón a corto plazo, no importa qué uso se le dé al gas natural. En 2 semanas posteriores al fracking, el metano liberado en el proceso sube a la superficie y escapa a la atmósfera. En Estados Unidos, donde esta técnica está cada vez más extendida, el metano ya representa el 44% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en un plazo de 20 años. Una unidad de metano contribuye al calentamiento global 105 veces más que la misma unidad de CO2 en el plazo de 20 años. Francia prohibió el fracking el 30 de junio por sus peligrosos potenciales. En España se emite un 22% de gases de efecto invernadero más que en 1990. El protocolo de Kioto solo permite una subida del 15%. El fracking no solo es malo para el agua y la salud, es malo para el clima, reclama Dominique Fronguillo, también de la Universidad de Cornell, presente en la cumbre del clima de Durban, Sudáfrica. Vamos entonces a escuchar esas noticias tan positivas sobre las luchas contra los cielos abiertos. Pues sí, es agradable saber que se van consiguiendo poco a poco conquistas en estas luchas que siempre duran muchos años. Y tras la gran noticia que recibíamos hace un par de semanas acerca de la sentencia del Tribunal de Unión Europea que condena a España por su comportamiento en cuanto a los cielos abiertos del Alto Sil de León, la Crónica de León nos informaba hace poco de que esta misma sentencia puede comprometer el futuro del Morredero, que es una pista de esquí cercana a Ponferrada, que de momento no existe, está proyectada, y que se encuentra en una situación parecida a los cielos abiertos del norte de León, es decir, pretenden construirla en una zona declarada CEPA, Zona de Especial Protección para Aves, y LIC, lugar de interés comunitario dentro de la Red Natura 2000. Se cree que, ya que los argumentos esgrimidos por el Tribunal de Justicia Europeo contra los cielos abiertos son aplicables a este mismo caso, a esta pista de esquí, este proyecto seguramente quedará condenado, lo cual lamenta el alcalde de Ponferrada, para variar, un político diciendo que este proyecto es esencial y estratégico para la zona. Raro es las veces que escuchamos a los políticos decir que destruir sus montes es algo que puede sacrificar el futuro de su zona, ¿no? Y por otro lado, también nos llegaba ese mismo día la noticia de que la Junta de Castilla y León, sorprendentemente, bloquea la expropiación de tierras para abrir una mina de magnesita en Soria. ¡Qué sorpresa! Sí, pero bueno, pues esto nos hace confiar en seguir luchando, ya que en este caso también se debe a la oposición popular, que llevan desde que salió el proyecto luchando para que esta mina no se abra. Es una mina pues a cielo abierto y nos recuerda mucho al estilo de minas de Victorino Alonso. Cada voladura supondrían 2.500 kilogramos de explosivo, bombearían agua de los acuíferos de la zona y dejarían sin agua para beber a 30 municipios, tanto de Castilla y León como de Aragón, contaminando hasta cuatro ríos. Entonces, desde el principio, bueno, se hizo una consulta popular en el Ayuntamiento de Borovia, donde el 89% de los vecinos rechazó esta mina, y tras muchos años de manifestaciones, alegaciones, recursos, entregaron más de 12.000 firmas en la Junta, pues finalmente han conseguido esta victoria, ¿no? Uh-huh. Esta empresa, además hay que tenerla en cuenta, Magna se llama, porque ya intentó lo mismo en el Valle Navarro de Baztán, donde la oposición popular también consiguió parar ese proyecto, y en esa misma zona está intentando abrir otra, que el viernes pasado nos informaba el reportaje de Escarabajo Verde del precio de una mina que podemos ver en internet, de esta situación. Y bueno, allí pues están un poco a la espera de que una condena de la Unión Europea similar a la de la Ciana les ayude a parar ese proyecto. Sí, como que se repiten las historias, ¿no?, en varios sitios. Sí, es un poco lo, en cuanto empiezas a ver un poco las distintas agresiones al medio ambiente, a la tierra, son siempre las mismas historias. Y en esa misma línea hemos aprendido mucho gracias a un vídeo que hemos publicado en la web de Toma la Montaña y que nos permite ver un ejemplo de una lucha que ha llevado pues 3 décadas en Costa Rica y que ha conseguido finalmente, tras estos 30 años de lucha popular y de movimientos asamblearios, prohibir por ley la minería a cielo abierto. Es un claro ejemplo de que quien la sigue la consigue y de que los políticos al final se tienen que rendir hacia lo que exige el pueblo si este continúa luchando y se une, ¿no? Entonces, finalmente, en noviembre, las Cortes de Costa Rica han tenido que prohibir por unanimidad todos sus diputados, sin ningún voto en contra, la minería de cielo abierto metálica en Costa Rica. Uh-huh. No quiere decir esto que acaben con su lucha, puesto que las minas abiertas que existen, como la famosa mina de Crucitas, que están contaminando cantidad de ríos, aparte de destrozando montañas, pues continúan adelante, tan solo prohíben la minería a partir de este momento. Entonces allí continúan luchando, pero sin duda esto es una gran noticia, una gran victoria que nos sirve de referencia para seguir adelante. Os dejo ya con la agenda. Vale, pues entonces vamos a ver si pasamos con la agenda de esta semana para que, bueno, la gente que nos está escuchando siempre tenga esa posibilidad también de acercarse a actividades pues relacionadas también pues con todo este mundo del tema medioambiental, las luchas a nivel de la tierra. ¿Qué tenemos por ahí a mano? Hola, buenas. Bueno, pues nada, aquí desde el norte queremos aportar unas citas importantes para la lucha por la tierra. La verdad es que el mes de diciembre está cargadito de citas, y entre ellas pues el martes 13 de diciembre sería la primera que podemos reseñar, que ocurrirá en Madrid, ¿no? Pero bueno, es muy relevante el hecho de que se va a hacer una acción reivindicativa contra el desastre de Cumbre Durban, que hemos comentado anteriormente en el programa a los compañeros. Y bueno, se va a hacer una acción contra el cambio climático y de denuncia por lo que se está diciendo y haciendo en estos días en esta cumbre. Está organizado por el Grupo de Medio Ambiente de Madrid. Son compañeros que, como sabemos, han organizado y trabajado mucho en el proyecto Sol la Ciana y siguen haciéndolo. Y bueno, pues a partir de las 7:30 en la Puerta del Sol, donde normalmente se hacen las asambleas generales del 15M, pues se va a hacer un teatrillo que denuncia la pasividad de los mandatarios mundiales respecto al clima y la reducción de los gases de efecto invernadero. Y el lema pues sería: llevamos 30 años de retraso, actuemos ya. Uh-huh. Se va a repartir octavillas con 3 ideas base muy claras que creo que nosotros todos compartimos. Es, por un lado, que el clima no es un negocio, que si todos exigimos, ellos tienen que actuar, ¿no?, que es lo que creemos firmemente a la hora de ponernos en lucha, y que los cambios individuales generan también cambios colectivos. Por otro lado, este fin de semana, ya más cerquita, en León, creo que se pueden apuntar la audiencia que tenemos por allí, por la Ciana. El 17 y 18 de diciembre tendrá lugar un encuentro de asambleas 15M de las provincias del noroeste, Será en el Laboratorio Social de León, que es un edificio ocupado por el 15M leonés para el pueblo. Está en calle Alcalde Miguel Castaño 78 y bueno, en él se llevarán a cabo una serie de asambleas y encuentros para coordinar los grupos de trabajo y puesta en común de los proyectos e iniciativas que se lleva a cabo dentro del 15M en muchos ámbitos y entre ellos pues también el del Grupo de Lucha por la Tierra, ¿no? Dentro de este encuentro, el sábado mismo, se organizará también el encuentro de grupos por la defensa de la tierra de León. Este está formado por los diferentes colectivos de lucha medioambiental de la provincia y a partir de las 2 de la tarde compartirán un comedor vegano aportado entre todos los participantes y a las 4 se celebrará una asamblea de coordinación de las luchas, bueno, basado todo en el principio y la convicción, ¿no?, de que creando una red y uniéndose todo por la lucha en defensa de la tierra, pues por supuesto se ganará apoyo y se llevará a cabo muchísima más presión, ¿no?, ante todos nuestros gobernantes, que son los responsables casi siempre, incluidos los empresarios, de destruir nuestro entorno. Hoy a fin de semana más movidito, ¿no? Sí, sí, bueno, no he terminado, ¿eh? Queda todavía una última cita, esto ya tendrá lugar a final de diciembre y bueno, pues esta es mucho más festiva, ¿no? Aprovechando las fechas de Navidad se va a llevar a cabo una cabalgata indignada de Reyes en Madrid. Y bueno, en esta el proyecto Sol La Ciana va a participar con una carroza. Vamos a repartir carbón, ¿no? O algo así, porque es lo que... para nada. Al contrario, de hecho el lema es: si los niños no quieren carbón, nosotros tampoco, ¿no? Y con esa ironía, pues se va a participar, como te comento, con un trono, ¿no?, dedicado a la lucha contra los cielos abiertos. Y bueno, pues los compañeros de Medio Ambiente de Madrid, precisamente allí, todavía actuando y trabajando también para denunciar pues todo este tema de los cielos abiertos, pero en la capital, ¿no?, a los gobernantes, sobre todo a este nuevo gobernante que tenemos ahora, hay que recordarle la lucha. Pues se disfrazarán de osos y urogallos y también desfilarán junto a nuestro mafioso de turno, ¿no?, Don Vito. Bueno, pues mira, yo creo que si alguien va a pasar las fiestas por allí o le interesa pues seguir el tema, que seguramente se cubrirá y al final pues tendremos por la web algún vídeo y tal, seguro que pueden contactar con el Grupo de Medio Ambiente, que es el quien lo organiza, ¿no? Y bueno, se está organizando desde varias asambleas de barrios, pero participa este Grupo de Medio Ambiente con el tema de la Ciana. Y entonces el correo, pues recomiendo a lo mejor que escriban a medioambientesol@gmail.com. Bueno, pues creo que tenemos bastante dinámica para pasar estas Navidades. Igualmente, sí. Como estos contrainformativos los vamos a ir repitiendo cada semana, esta agenda se va a ir actualizando, pues eso, con más información también relacionada con este mundo de las luchas medioambientales, ¿no? Que es un poco lo que a nosotros nos queda cercano. Y nada, no sé si tienes alguna cosita más y si no, despedimos ya programa. Pues mira, solo quería comentar una cosita. Bueno, esto es de... pues ya no está en la agenda porque es un encuentro que ha pasado ya, pero ocurrió la semana pasada. En Madrid también se llevó a cabo con muchísimo éxito una fiesta en apoyo al proyecto SOS La Ciana en el Centro Social Casablanca. Se llevaron a cabo unos conciertos y bueno, se dio de comer y se hizo una especie de guaypeque al que asistieron casi 600 personas. O sea que fue un exitazo total, ¿no? Ellos se pudieron, las personas que se acercaron allí, pues se acercaron un poco a la problemática de los cielos abiertos y también muchos de ellos participaron en una charla informativa, pues que cuenta un poco la lucha que se lleva a cabo entonces aquí. Y bueno, pues el resultado ha sido un éxito rotundo, como te digo, y también una demostración de que allí en Madrid, ¿no?, en la capital, hay muchísima gente que está siguiendo este tema, que cada vez más gente conoce qué está pasando en La Ciana y, bueno, seguirá trabajándose por allí, y al igual que por aquí, por León, con esta lucha, ¿no? Y bueno, pues con este buen sabor de boca yo ya no tengo más que aportar por ahora para la agenda. Y eso sí, agradecerte y agradeceros a todos pues este programa que empieza ahora y que bueno, al que querré participar a partir de ahora siempre, porque me parece vital para ofrecer ese contrapunto, ¿no?, informativo que tanto necesita el Valle. Bien, pues perfecto. Muchas gracias también a vosotros por hacer estas llamadas, por estar aquí al otro lado. Y nada, ya por hoy nos despedimos. Esperemos que la semana que viene este programa lo hagamos en directo ya, desde aquí, desde el Valle de la Ciana, sin estas interferencias telefónicas, sino aquí cara a cara, todos sentados en una mesa. Así que os invitamos a seguirnos todas las semanas en este contrainformativo, y cualquier información o cualquier dato o cualquier aportación, saber que siempre podréis entrar en la página web radiolila.interferencias.net o también desde tomalamontaña.co.cc. Allí se puede encontrar el correo electrónico para poder contactar con nosotras. Hasta entonces, pues nada, os dejamos aquí con continuidad musical y con este contrainformativo que se cierra hoy, 11 de diciembre de 2011.